buenas tardes, queridos oyentes, de acá de la ciudad de Tandil. Estamos para decirles que estamos paseando aquí y le vamos a hacer escuchar mucha música, si a usted le gusta, ¿no? Bueno, y ya vamos a ayudarlo a que escuche algo. Juancito, contamos que estamos aquí en Radio Radiola, ¿no? Un nuevo programa desde... Sí, Radio Radiola. Es un programa hermoso. Un programa que usted va a escuchar. Le va a gustar todo lo que pasemos. Que venimos haciéndolo desde hace casi un año, ¿no, Juancho? Sí, sí, un poquito más. Creo que un poquito más. Bien, bien, bien. En su capítulo, Seba, que ¿cómo se llama desde aquí? Radio Radiola, muy buenas tardes, queridos oyentes, en nuestra radio La Mochilera. De la provincia de Buenos Aires y de Vera y de Tandil y de Gardel y de Cerro Leones, sí señor, no se cabe ninguna duda. Y si gana la votada, la gana el presidente peronista de General Perón. Y Eva Perón, sí señor, no cabe ninguna duda, José Roberto Carballido, de Vela, de Gardel y de Tandil, bueno, y de Cerro Leone. Un aplauso, José. Sí, señor. Sí, señora, por lo menos así lo veo yo. Bueno, para comunicarse con nosotros a través del 442-7493 o 442-7494 o si no, por la web en www.radioradiola.com.ar y por Facebook, Radio Radiola Tandil. Y bueno, estamos a través de LU22, Radio Tandil, la 1140. Sebastián, ¿estamos saliendo desde dónde? Estamos saliendo de un lugar hermoso que se llama Los Churrinches, barrio Cerro Leones. ¿Cómo está la República de Cerro Leones hoy, en este día? Hoy la República de Cerro Leones, que es otra ciudad más, está muy iluminada por el sol de la primavera. Aunque en realidad mucho no les puedo decir porque me dormí toda la tarde la siesta. ¿Vos dormiste, Juancho? Sí, dormí un poquito, sí, escuché música también y me desperté y me vine para acá. Me encuentro con ustedes. Y se ve que el sol nos pone de buen humor y queremos hablar todos juntos, me parece, Seba, ¿no? Estamos en un día primaveral, estamos todos muy... muy eufórico, muy motivado. El equipo está, dijo. Y José, que está muy motivado, que ya saludó fácilmente 20 veces. El cuadro de Aria le ganó a Racing de Córdoba 4-0. Este no es flor de equipo y viene del descenso ayer. Ese me parece que se va a comer el campeonato. Lo dice José Roberto Carvalho. Sí, señor. De Gardel. José, también recordamos que ha tenido un repunte muy importante, le contamos a los oyentes que José es un acérrimo hincha de Independiente de Avellaneda, y bueno, venía de malas, pero parece que repunta con De Felipe. Reportamos con De Felipe, que es el director técnico de Independiente, no cabe ninguna duda, y este año lo comemos el campeonato o andamos muy cerquita. Sí, señor, dice José Roberto, porque yo comprendo mucho de fútbol y lo digo hoy, mañana, pasado, todos los días, el campeonato no lo gana nadie, los Diablos Rojos, nada más. Bueno, un apasionado del fútbol, ¿no, Seba? El fútbol moviliza pasiones y, bueno, José, fundamentalmente, que es un optimista, no es para tanto el equipo que tienen, pero bueno. Sí, José le pone más onda que lo que es en realidad el equipo. Bueno, Seba, hoy tenemos un programa muy cargadito de cosas que venimos trabajando. Bueno, tenemos un programa en el cual hemos trabajado durante todo este tiempo y han quedado muchas cosas grabadas, etcétera, que ya en un momento u otro se darán a conocer. Bien, recordamos y nos adherimos, hoy es el día, hoy uno de los días en los que estamos grabando el programa, que es 10 de octubre. Es el Día Internacional de la Salud Mental, ¿sí? Es decir, en todo el mundo se recuerda este día. ¿Sabemos lo que es? ¿Podemos hacer alguna reflexión, alguna charla sobre lo que es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? ¿Alguien sabe qué es la salud mental? La salud mental, sufrir de la cabeza, no se puede sufrir mucho, porque por ahí es capaz que a uno lo llevan por ahí y lo largan por ahí, o lo llevan lejos, y según cuándo lo traen después, para Gardel o para donde he nacido, José Roberto Carballido. Lo digo porque soy muy nacido en Gardel, en Cerro Leone, hace cuenta también, y en Vela, y en Tandil. Lo digo hoy, mañana, pasado y todos los días, porque soy muy nacido en Gardel. De chiquito así, de muy chiquito, nací en ese pueblo. Y no me borro de Gardel, ni de Cerro Leone tampoco. Lo digo siempre, ahora y siempre. Sebastián, sí, señor. Sebastián, ¿alguna reflexión sobre el Día de la Salud Mental? Es el Día Internacional de la Salud Mental. Bueno, entonces le quiero mandar un saludo a todos nuestros saludables mentales. Y la salud mental, saludables mentales. Saludables. Maravilloso. Saludables mentales, que son nuestros colegas. Ah, es una palabra que me salió espontáneamente del diccionario que invento yo. Y la salud mental, ¿qué es la salud mental? La salud mental. Y la palabra te lo dice, la salud mental. Todo está en la mente. La salud mental. ¿Cómo, Margot? Esto de acá de la cabeza. Charlábamos que a veces la salud mental se la relaciona con la enfermedad. Pero la salud mental es estar, como decía Seba, ¿no? Saludable, ¿sí? ¿Sí? En contacto, haciendo cosas, ¿sí? Y ustedes piensan una cosa. Cuando una persona sufre, ¿sí? Y tiene algún padecimiento mental, ¿sí? ¿Está bueno que se la aísle, se la esconda, se la aleje de su familia? ¿Qué pensamos? No, yo pienso que todas las personas tenemos derecho, por más que en algún momento de la vida capaz que nos enfermamos o algo, o la salud mental no nos funciona bien, que no tiene por qué aislarnos como si fuéramos unas personas que ni prohibirnos de ver a nuestros familiares ni nada de eso. Y quizá al contrario, tratar de buscar el entorno que nos haga sentir bien. Suponete, si vos tenés una persona, un ejemplo, ¿no? Una amistad o una pareja o lo que sea, que capaz que te hace mal, capaz que tratar de esa persona evitarla. Pero si vos te llevas bien con todas las personas que vos querés, lo que cura la mente y la salud es el cariño, el amor. Entonces vos tenés que estar en contacto con tus seres queridos, como querer a tus seres queridos que te quieren a vos, y hacer cosas en actividad para no pensar cosas que después te lleven a que la enfermedad te gane. Muy interesante la reflexión. Bueno, un aplauso le quieren dar a Sebastián. Porque es una gran verdad, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que se produce el aislamiento de la persona, ¿no? Y esto genera más dolor inclusive, ¿no? Está muy bien, Seba, está muy bueno, ¿no? Y acá siempre se ve en los chorrinches que vienen a visitarlos, que viene gente, se va, saludan, se quedan, ¿sí? Como una gran familia. Así que muy, muy bueno. Bueno, ¿algún tema, Seba? Vamos a escuchar musical antes de arrancar con el programa de hoy. Bueno, el tema musical que me gustaría escuchar es Woman, Mujer, de John Lennon. Bueno, anúncialo nomás. Así que vamos con esta canción de John Lennon, Woman, o sea, Mujer, para todos nuestros queridos oyentes. Success. Bueno, aquí comenzamos un nuevo bloque de Radio Radiola en su capítulo La Mochilera, aquí, como han decidido llamar, de los churrinches. Y en este caso vamos a estar hablando con dos especialistas en el tema sobre los redonditos de ricota, el Indio Solari, la misa ricotera y esto que ya forma parte, ¿sí?, de nuestra cultura desde hace muchos años. Y bueno, venimos recientemente de un recital muy multitudinario en Mendoza y se habla de la posibilidad de que Tandil sea nuevamente sede de este recital, es como que le queda chico, ¿no?, de este encuentro cultural y masivo que es la visita del Indio. Así que bueno, estamos aquí con Adrián, ¿sí?, y con Sebastián desde los Churrinches. Ellos han seguido en algunas ocasiones al Indio y nos van a contar un poco y charlar entre ellos y con vos que estás del otro lado escuchando el programa sobre este fenómeno cultural. Bueno, yo he ido a ver a Los Redondos, no muchas oportunidades, en tres oportunidades, y fui al Indio Solari y no fui nunca a ver los recitales, pero estuve en el agrupamiento de gente en los camping y eso, y yo veo que los recitales de Los Redondos era más diferente a como son los del Indio. La gente está más tranquila en los del Indio, en los Redondos había más rotura de vidrio, saqueo. Bueno, es otra cosa. Había más represión policial, era diferente. No sé. Y la última vez que vino el Indio, no, la anteúltima, yo no estaba acostumbrado a ver tanta gente junta ya, de mucha gente junta y tantas cosas, y me dio un poco de pánico en el camping. Bueno, yo he visto recital de Los Redondos que se hizo en Tandil, en el Estadio San Martín, que dentro de todo fue tranquilo. Y el Indio sí, bueno, el Indio lo vimos acá en Tandil las veces que vino y mucha tranquilidad también, la gente se comportaba, algunos abruptos siempre hay, porque hay, pero bueno, pero son los menos. Y bueno, lo fuimos a ver a Salta, también en Salta había bastante policía, pero estaba tranquilo, así que no, qué sé yo, o sea, y bueno, yo como seguidor del Indio, o sea, las canciones por ahí que canta y eso, que tienen que las letras tienen muchas formas de pensar, depende para cada uno, y bueno. Y a mí me gusta escuchar las canciones de Los Redondos, me gusta mucho escuchar las canciones de Los Redondos, pero en ciertos momentos, no todo el día. Hay veces que las puedo escuchar, sí, bueno, siempre como poder se puede escuchar lo que sea, pero quiero decir en el sentido de otra forma, y hay otras veces que mejor no las escucho, y si estoy en cierto modo, en cierta forma, de cierta forma, ¿cómo puedo explicar? De emoción, pero no la palabra emoción. Oh, estoy emocionado porque viniste a visitar, etcétera. No, sino emocional, estado emocional. Prefiero escuchar solo y es como que me está diciendo las cosas en la cara muchas veces. Yo hablo de Los Redondos y más que nada... Lobo Suelto, Cordero Atado, que es un disco doble, pero el que es la tapa en colores. ¿Cómo es que se llama ese? Bueno, el que es la tapa en colores. Ya saben todo. De Lobo Suelto, Cordero Atado, son un disco doble, y hay uno que es una tapa en blanco y negro y otra una tapa en colores. Cordero Atado, Es Lobo Suelto y Cordero Atado, y ese me gusta más. Y después me gusta Octubre, ese disco, los que más me gustan. Bueno, a mí me gusta de Los Redondos La Mosca y la Sopa, y Bang Bang, está muy bueno también. Y bueno, el Indio Solari y Porco Rex creo que es la mejor de los tres placas que ha sacado como solista. Y lo que es impresionante, la gente que mueve, ¿no? Eso es lo que uno a veces nos explica. El otro día pasaban... a Mercedes Sosa, que decía que no entendía las letras del indio, lo pasaron en un documental, y bueno, que no podía entender cómo llegaba a congregar a tanta gente, ¿no? Eso era algo que todos creo que nos debemos preguntar, todos como sociedad, ¿no? Cómo llena tantos lugares, llena vaya donde vaya, llena gente y llena los estadios y la ciudad que va donde va, también se ven un montón de cosas, así que a nivel de economía también mueve mucho, así que eso le ayuda mucho a la ciudad por ahí que recibe al indio, ¿no? Tenemos que destacar también, ¿no? Que el indio es una persona de 64 años que se sube a un escenario con una vitalidad impresionante y toca durante una hora y pico. En este caso en Mendoza, creo que con condiciones climáticas muy adversas, Adrián. Sí, por lo que decían, le daban todo el frío de frente y bueno, eso capaz que lo jodió un poco. Y bueno, el indio por ahí, más que cantar, es como si hablara, ¿no? O sea, así que no creo que eso lo juegue en contra, digamos, ¿no? Y bueno, los años pasan para todos, así que también pasan para el indio. Y una canción, ¿qué querés elegir vos o elijo yo? No, elegí. Yo elijo una que me guste a mí. Hay una que me gusta a mí que es El pibe de los astilleros, de Los Redondos, de La mosca y la sopa. Bueno, muy bien, vamos a un corte con el tema que eligió Sebastián. Bueno, vamos a un corte con el tema El pibe de los astilleros, de La mosca y la sopa, dedicado a aquellos años locos. We'll be right back. hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hecho, conmovieron a Tandil. Hecho, volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Titulé la historia La fuga del Bambi. Esto pasó hace unos cuantos años, pero es una anécdota real. Empezamos así. Por ejemplo, estimados oyentes, nosotros vivimos en un lugar 100% natural y bastante lleno de leyendas. Un lugar que muchos de ustedes conocen, pero quizás no su historia. Rápidamente los interiorizo al menos de algo. A principios de siglo fue poblado por 5.000 habitantes. El ferrocarril llegó hace más de 100 años para llevar este granito urisca y la piedra más dura y útil para los empedrados de Buenos Aires. Aún hay calles en la capital federal con piedras de Cerro Leones. Este es nuestro lugar. Pero además grandes bloques para las dársenas del puerto, dársena A, dársena C y otras obras que historian las primeras pavimentaciones. Sigo con el lugar donde vivo. Se llama Los Churrinches, a 6 kilómetros de la Plaza Central, sobre Ruta 30. Y esto es lo llamativo. Al dejar la ruta para ingresar a la granja, tendrán o descenderán unos 3 metros con un socavón de 20 hectáreas y se encontrarán con una enorme olla que impedirá ver el horizonte. No se extenderá la visual a más de 700 a 800 metros, ya que chocará con las sierras y con los montes. A veces al este o al oeste es un lugar verdaderamente sin horizonte. Por donde extienda la vista, choca ahí a los 300, 400 metros con algo que le impide seguir la mirada. También tenemos una curiosidad. Hay manantiales que brotan en las calles. Por supuesto, abunda más en invierno con las lluvias. Además de que corre un río subterráneo en la primera napa de agua que está a 1,80 metros, o sea, 1,80 centímetros. Corroborando de esto, en verano extraemos 100.000 litros de agua para la pileta y en 2 días la llenamos, y nada que denote que merma el caudal. Bueno, esto es lo que quiero relatarles. Sí, ese les estaba explicando el lugar, pero quería relatarles. Nosotros tenemos un Bambi, y también como estamos en vacaciones de invierno, estábamos él también, quiso tomar sus vacaciones, armó su mochila y arrancó sin aviso. No sabemos para dónde. Recién nos dimos cuenta el otro día a las 8 de la mañana y prontamente decidimos salir a buscarlo. ¿Pero a dónde? Norte, sur, este, oeste, no importaba el dónde. Algunos arrancamos de la ruta hasta el parque industrial, desde la granja Ramón Santa Marina, otros a Cerro Leones y campos vecinos. Varios a las calles que se pierden en las sierras. Después de 3 horas de búsqueda, volvimos a encontrarnos con parecido resultado. Nada de nada, nadie lo vio, se había borrado del mapa. El desaliento nos empezaba a invadir, pero era cuestión de no claudicar. Después de almorzar seguiríamos la búsqueda incesantemente. Y la abuela de la casa, una hora antes de haber pedido ayuda a Radio Tandil, la que prontamente y por intermedio del señor Guimet informó a la población. Se solicita el informe del Bambi de los Chorrintes que se ha perdido. Ya dispuestos a continuar la búsqueda, descartamos la suposición que habría caído en manos de un cazador furtivo, atropellado por un camión o atrapado en algún lugar esperando la hora del asador. En fin, conjeturas subjetivas. Recorrimos desde La Porteña hasta La Elena, todas las chacras y todos los caminos, preguntando a todo el que se cruzaba, pero nada de nada. Volvimos semiderrotados, ya caído la tarde. Nos reunimos al lado del gran fogón de la cocina, al mejor estilo campo, para comentar lo acontecido. Alguien mencionó que era imposible cruzar la ruta a la altura de la Elena. La gran cantidad de perros no lo dejarían pasar. Casi dábamos por desechado el paso por esa zona. Ni una noticia alentadora. Coincidimos todos. ¿Dónde estará? conjeturas llenas de amarguras y en vacilar la esperanza, resignándonos a su pérdida. Ahora solo esperar, no nos quedaba otra. Pasó la noche, llegó la mañana y nada, sin ninguna noticia. Pasó el informativo de las 8, al de las 9, al de las 10 y todavía sin noticia. A eso de las 11, de pronto, fuera de horario, apareció el Bambi de los Churrinches. Comunicarse al teléfono 445980. Preguntar por Héctor. Inmediatamente marcamos para conectarnos con esa persona, el cual nos explicó el camino. Dijo, ustedes tomen el camino del basurero viejo y sigan como para atrás de la Elena, hasta que se encuentren las casas. En la última pregunten por Héctor, que es un hombre muy conocido en la zona. Ese es el mensaje que me dejaron. Hasta pronto. Le agradecimos y colgamos. Ni pensarlo. Prontamente preparamos lo necesario para estos casos y partimos. Tomamos el camino indicado por la Elena, el camino viejo al basurero. Sendero natural entre piedras marcado por el tránsito más que por organismo vial. Llegamos a las dos casas y preguntamos si conocían al mencionado Héctor. Nos contestaron que nunca lo habían oído. Nuevamente, volver al camino según lo indicado. Habíamos pasado de largo algún atajo medio perdido. Ya estábamos desorientados cuando vimos a un chico a caballo y como tabla de salvación lo paramos para preguntarle si conocía al tal señor. Para nuestro asombro, nos manifestó que sí y nos señaló el camino. Al llegar a las dos casas, se observan detenidamente. Se abre a la derecha y en una bucacalle perdida hay que seguirla por unos 200 a 300 metros. Ahí aparece otro sendero marcado con tres piedras. Lo toman y continúan otros 400 metros hasta que aparece una casa grande. No tienen cómo perderse porque ahí termina el camino. Bueno, así decirlo es fácil, pero casi nos volvemos a perder. Agradecimos y marchamos según las indicaciones. Cuando llegamos a la casa nos recibió un familiar. No obstante ello, paramos y nos apeamos cuando salía gente a recibirnos. Buenos días, somos la gente que anda buscando el Bambi y por medio de la radio, de Radio Tandil, nos informaron que ustedes lo habían encontrado. El señor respondió, antes que nada, buenos días, y después háganse conocer si se quieren llevar el ciervo. Por supuesto, recibimos un recibimiento un poco cruzado. Hicimos unos pasos y recién ahí nos dimos cuenta el porqué de la contación. Era un viejo conocido que hacía 20 años no tratábamos. Tremenda alegría y enorme satisfacción por el encuentro ocasional. El señor Héctor nos dijo que después que las referencias del lugar eran medias ambiguas con la intención de no dar lugar a posibles reclamos de gente no dueña del animal, que aprovechara la coyuntura para pedir rescate, hecho que les había ocurrido. Además expresó, nosotros sabemos lo que quieren a los animales, por eso vivimos en este lugar y el que llegue es porque verdaderamente le pertenece. A la conversación de rigor agregó, ¿te acordás de don Carlos? Pasá a ver si se reconocen mutuamente. En el corto trayecto de ir a su encuentro, desarrollé el fin de los recuerdos de este buen señor, muy conocido, dibujante de historietas de fama mundial, más de 20 años que ilustra, con contratos para Italia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Estaba viviendo en nuestras sierras y lo ignorábamos por completo. Y cosa muy curiosa, sigue acá como autoexiliado, solitario, que es donde se inspira para sus creaciones, uno de los mejores caricaturistas de caballo. Nos saludamos y nos recordamos. Y además, las respectivas preguntas por los familiares. Es decir, que ahí termina nuestra anécdota y nuestro cuento. Después de todo este relato, emprendimos el regreso con el ciervo en el baúl del coche. Mirábamos el paisaje a través de los cristales del auto y con una inmensa tranquilidad interior y una reflexión, nada ocurre en la vida sin circunstancias que encadenen los hechos accionales y resonando resortes accionales, creando secuencias impredecibles. Porque pensamos, se nos escapa el Bambi, cuatro personas salen a buscarlo. En total éramos como 60. Propagación por Radio Tandil. Pasó por el lugar más inapropiado. Avisó por Radio Soleazgo. Al llegar al lugar encontramos gente amiga que no veíamos desde hacía 20 años. Vemos al dibujante Carlos Rumé, famoso en otras partes del planeta. La alegría de volver con el Bambi y los Churrinches. Todo esto lo colaboraron las vacaciones en fuga del Bambi. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, sí, jugando a las escondidas. Y nos tapamos la cara en una valle cualquiera. Cuenta despacio hasta 100 los ojos en la vereda. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. ¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Pasa que pasa la piedra, de mano en mano, nadie la quiere quedar, pero todos la quedamos. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Rapidito y entre las sombras corremos a hacer la pica, el más ligero es quien gana, otro la bronca mastica. Hay sombras por todos lados y hay alguien que se escondió en donde menos pensamos y donde nadie buscó. Y donde menos pensamos y donde nadie se imaginó. Hay sombras por todos lados, pero cuidado, porque hay que ver bien de qué lado. Confiado en su poderío, ya se aleja de la valle, suficiente y ganador por la mitad de la calle. ¿Qué tal? Quedan pocas esperanzas de librarse, ya no hay modo, pero siempre falta alguien. Pero siempre falta alguien. Pero siempre falta alguien. Y el último libra a todos. Ay, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que libra a todos. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Pasamos toda la vida jugándonos. Y aunque queden pocas esperanzas, mi vida, y de librarse ya no hay modo. Pero siempre queda alguien. Y el último libra a todos. Estos son los Martín Fierro de los Churrinches. Vamos a presentar lo que primero nos llega, que es un Martín Fierro al que más duerme en el hogar. Hagamos todo memoria a ver quién es la persona que más duerme en el hogar, los Churrinches. Y la persona que más duerme en el hogar, los Churrinches, es María Rosa. Muy bien, muy bien. ¿Alguna palabra por Martín Fierro ganado? Gracias. ¿Te vas a dormir? Me voy a dormir. Muy bien. Bravísima. Bueno, este Martín Fierro es bastante, va a ser bastante cuestionado, pero a ver, vamos a ver en el sobrecito. Y el Martín Fierro a la persona que a veces la encontramos de muy mal humor. ¡Opa! A ver, a ver, a ver. ¿Quién dice el sobrecito? Y la persona que varias veces está de muy mal humor es yo. ¡No! ¡Mira vos! ¡Le ganaste a Margarita! ¡Sí! Muy bien. Bueno, bueno, a ver, Sebastián. Oh, el Martín Fierro a la persona que más come Está cuestionado ese, porque... ¿Y se lo hizo la cocinera? Hace el... Bueno, este Martín Fierro es espectacular. La persona que más come en el hogar los churrinches es... Para Adrián. Muy bien. Y no gasta calorías, se las guarda todas. ¿Dónde está el Martín Fierro de Oro? Se nos perdió el Martín Fierro de Oro. El Martín Fierro de Oro es para la persona que más pide durante todo el día, toda la semana, todo el mes y todo el año. Y el premio es para... ¡José! ¡Roberto! ¡Carballido! ¡Muy bien! José, ¿algunas palabras, José, por el Martín Fierro de Oro recibido? Lo conocí, lo vi en diario, en varias figuras, a Sarmiento. Tenía un gorro grande como el general Perón. Babale era conservador y votaba a los peronistas porque decía que los radicales, todos los radicales los matan de miseria. Y eso no puede ser, lo dice José Roberto Carballido de Gardel y de Vela. Gracias, gracias. A todos nuestros amigos y queridos oyentes, damos por finalizado este programa en donde tenemos mucho material en el que ustedes podrán disfrutar y podrán escuchar y podrán, bueno, qué más decir, ver de qué va la cosa. Así que no sé, José o Adrián, si quieren decir unas palabras. Rosa, no sé si quiere decir unas palabras. ¿Quiere decir unas palabras, Rosa? Margarita, unas palabras. América. Cuando haya la lumbre, el candilo arisco de mi corazón, quebrando tu canto allá la quebrada, y que sea vos. No, esto se pone triste, como los sentidos casi con dolor, temblando tu samba lleva. Lleva, no te lleves mi copla, no, perdiste, no vos, que toda la pena vive con el eco de esta la canción. Si alguien, si se pone de pie cara al cielo, pero que no sea vos. Pero si alguien no se pone de pie cara al cielo, pero que no sea vos. Bueno, sin palabras. Muy bien, José. Qué buen canto se mandó José. Bueno, muy bien, muy bien. En la agencia de la CELAI, hace más de 3.000 años que falta de la CELAI. Muy bien, 3.000 años, un hombre muy sano, obviamente sí, muy sano.